¿Qué tal, amigos cinefóricos? Bienvenidos a su podcast número 18, Cinefóricos Podcast, marca registrada. Marca registrada, totalmente. Sí, no, no acepta imitaciones. Y pues, Víctor, esta semana hemos decidido mandar al diablo todos los demás estrenos. ¿Mandar al diablo a las instituciones? Mandar al diablo a las instituciones, el estado fallido y todo lo demás, la 4T y todo lo que quieras. Porque seamos sinceros, Víctor, por un lado, pues no estamos mandando al diablo nada porque ni siquiera hay buenos estrenos. Y ¿cómo por otro que no hay lado, buenos estrenos? No, y por otro, o sea, me estoy refiriendo porque esta película de la que vamos a hablar es aparte. O sea, okay. Eso es una cosa okay. Aparte, ¿no? No, no, no mezclemos obras maestras con la porquería. O sea, hay que dejar claro eso. Entonces, pues, hemos decidido pues hablar del único estreno y la única película que hay en ese momento en cartelera. Que vale de verdad la pena, Víctor. Ok, ok. Por ahí me dijeron, no sé si el chisme es verdadero. Siempre traes tú las notas. Sí, sí. Por ahí me dijeron, Víctor, que tú despotricaste en contra de la película, que dijiste que era una pésima película, que era una toma de pelo, que estaba espantosa. No, te creas, Víctor. Es absurdo. Sí, no, es absurdo. Son nuestros haters los que acostumbran decir esas cosas para que no nos escuche la gente. Sí, es puro chisme, amigos cinefóricos. Es puro chisme. A Víctor le encantó. Desde luego. ¿Y a Carlos le fascinó? A mí me fascinó. Se me hizo una excepcional película. Pero antes de empezar ya ahora sí con el asunto este de ensalzar, reconocer el valor de una película como Once Upon a Time in Hollywood, ¿no? Sí. La nueva película del señor Quentin Tarantino. La novena película, nuestro episodio número 18, ya lo habías dicho, ¿va? Según yo sí, si mi memoria a corto plazo no me falla, creo que sí lo dije. Sí, sí lo dijiste. Y lo que sí no dije fue, y que te toca a ti decirlo, Víctor, es en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales. Búsquenos sobre todo en @cineufóricos en Twitter, @carloscineufóricos en Facebook, escúchenos en Spotify, búsquenos en archive.org, síganos en WordPress. Y en la tienda de la esquina. Estamos en todas partes, ya lo hemos dicho. En todas partes, en su miscelánea favorita. Y bueno, antes de empezar, hay que aclarar que este comentario, esta crítica, este análisis sesudo, ¿no? Que vamos a hacer de la obra... ¡Ah, cabrón! Que vamos a hacer de la obra del señor Tarantino, al menos en lo que concierne sobre todo a su última película, la más reciente, la que está actualmente en cartelera, aunque también no estará exento nuestro comentario de vincularla con... Toda su filmografía. Con su filmografía. Sí. Sabemos que hay muchas formas de vincular todo su cine. Sí, sí. Pero hay que decir que vamos a hacer el comentario con spoilers. Con spoilers. ¿No? Así que, por favor, si no la han visto... esperando, o sea, definitivamente, por favor, vayan a ver al cine. Primero antes que nada, Víctor, empecemos por dos puntos que creo yo que son los primeros por los cuales debemos de atacar a la película. ¿Atacar? Ajá, bueno, atacar en el sentido de entrarle. Ok, bien. No me malinterpreten. Primero, ¿tú por qué consideras que hay tanta gente que no le está gustando la película de entrada? O sea, ¿por qué consideras...? Porque antes de que fuéramos a verla, de alguna manera estábamos emocionados, pero al menos yo, no sé si tú, Víctor, al menos yo, uh-huh. Al ver tantas, había muchas críticas positivas, uh-huh. Muchas. ¿Sí? O sea, había muchos críticos que decían que era una obra maestra más de Tarantino, uh-huh. Que era su película más personal y más uh-huh. Llegadora, que era una inspiración al cine, que uh-huh. Era una carta de amor al cine, que era su obra donde Tarantino demuestra toda su pasión por el séptimo arte, bla, bla, bla, sí, bla, bla. Sí, decían bla, su noche americana, la Truffaut, sí, ¿no? Sí, por exactamente, ejemplo. Decían muchas cosas, pero por otro lado había mucha gente, que decía que la película era una tomada de pelo. Pero yo... Aunque, quizá esas personas a las que hace referencias no eran crítica especializada, ¿sabes? Porque la crítica especializada no la noté tan dividida en esta ocasión. Exactamente, es a lo que voy, Víctor. Y no quiero sonar despectivo, pero a mí me parece gente leguleya, Víctor. ¡Leguleya! Y te voy a decir por qué. Y no estamos diciendo que nosotros, tú y yo, Víctor, seamos especialistas en Quentin Tarantino. No lo somos, hemos visto sus películas. Ay, noto cierto... Cierta soberbia en tus palabras, pero bueno. No lo somos, ok. No lo somos. Uh-huh. Pero aquí el punto, Víctor, es que toda la gente que yo escuchaba hablar mal de la película, uh-huh, iban por el lado de que es que la película casi no tiene escenas de acción, casi no hay violencia, casi no hay esto. Se quejaban de elementos por los que culturalmente y popularmente y erróneamente, porque no nada más es el único elemento que tiene el cine de Tarantino, y erróneamente Tarantino se ha hecho famoso en el mainstream, en lo popular, en los últimos años. Y eso lo habíamos comentado, Víctor, antes de entrar a ver la película. Porque la gente en general, tú te sales a la calle y le preguntas al que pasa por la esquina, al que sea, a tu vecino, a tu amigo, a quien sea. Oye, ¿conoces a Tarantino? No, pues que sí lo conozco. ¿Has visto sus películas? No, pues he visto algunas que otras. Dime qué elemento es el que te viene a la mente cuando te hablan de Tarantino. No, pues violencia, sangre, explotación. Es lo que la gente, lamentablemente, piensa cuando le hablan de Quentin Tarantino. Entonces, a toda esta gente que, pues si no quiero sonar despectivo, nuevamente lo digo con todo respeto, que ven el cine de Tarantino nada más por esta arista, pues lógicamente la película puede llegar a ser un tanto decepcionante. Y lo comentamos, Víctor, antes de entrar, después de ver la película, va a haber mucha gente, mucha gente que se va a quedar dormida y que se va a estar saliendo al baño, el típico que va a estar tosiendo, el típico que va a estar ahí con el celular sacándolo, metiéndolo. Yo simplemente en mi trabajo me preguntaban al día siguiente, oye, ¿me recomiendas la película? Y yo, la neta, los volteé a ver. Dije, no mames, estos cabrones llegan a veces emocionados por haber visto Rápidos y Furiosos Hobbs and Shaw. Y yo digo, o sea, está bien, o sea, yo como un amante del cine, es mi responsabilidad recomendar una película como esta. ¡Wow! Pero por otro lado, digo yo, ¿para qué putos les recomiendo una película que ni le van a agarrar ni pies ni cabezas a la misma? Porque estarás de acuerdo que de entrada, pues es una película donde, y no quiero también sonar soberbio, pero donde si no le cachas el 80% de las referencias que tiene, no la puedes llegar a disfrutar tanto como alguien que sí las agarra, las referencias. Entiendo a qué te refieres, pero, por ejemplo, si me preguntas a mí, ¿no? En ese sentido, creo que también lo comentamos un poco antes de entrar a ver la película. Hablábamos a lo mejor de cierta evolución en el cine de Quentin Tarantino también, ¿no? Sus últimas películas, al menos sus últimas tres películas, creo que son, para mí, claramente diferenciables o diferenciadas o pueden diferenciarse de sus primeras obras, que obviamente son una referencia absoluta. Pero en estos tiempos de consumo masivo, de consumo desechable incluso, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? O sea, alguien ve una película y lo que espera es ser entretenido sin dejar huecos, sin dejar vacíos, pues. O sea, no se trata tampoco. Yo creo que incluso, perdóname por citar a tu adorado Boyero, pero incluso Boyero alguna vez señaló, ¿no? Acerca de que hablaba de cierta tendencia, ¿no? A no ser capaz muchas veces de comprometerse con el visionado de una película de 2 horas, ¿no? O sea, como que todo era, como que todo se buscaba que fuera tan inmediato, que creo que en el cine de Tarantino muchas veces también es así. Nos podemos quedar con el aspecto de la violencia, de la comicidad, del humor negro, de estos gags, ¿no? Que de repente pueden ser de lo más divertido, pues, o de la música, o estos elementos que aislados pueden divertir y que se convierten en referencia obligada de su cine, pero que no conforman todo su cine, pues. Exactamente, ¿no? Exactamente. Simplemente te lo pongo así, Víctor, y es un ejemplo, y empezamos con las referencias a recordando la filmografía de Tarantino. ¿Cuál es la película que la gente menos ha visto de Tarantino y la menos conocida de Tarantino? Jackie Brown. ¿Y cuál es la película menos violenta de Quentin Tarantino? Jackie Brown. Es la menos violenta. De hecho, por ahí hace mucho leí, y por ahí también se me pasó comentarte eso antes de entrar a la película, cuando estábamos recordando las películas de Tarantino, que por ahí leí un fact que decía que en la película de Jackie Brown solamente se dispararon en 6 ocasiones, se hicieron disparos. En 6 ocasiones. Lo más loco es que, o sea, a lo mejor, o sea, todos son de la escena de De Niro. Y creo que nada más mueren, no, y no muere nadie, mueren 2 personas nada más. Dos o tres. Una cosa así. O sea, total que es la película menos violenta y por lo tanto, y lamentablemente, por lo tanto, pues menos, tal vez, comentada de Quentin Tarantino. Incluso porque entra más en un asunto de thriller, cine negro, detectivesco, una cosa así, y no abusa en esa película, no se destrampa. Y aquí el punto es ese, Víctor, el cine de Tarantino es mucho más que simple violencia gráfica, es mucho más que simple explotación, que simple humor negro, que sí, o sea, lógicamente también es parte del elemento importante del cine de Tarantino, pero no lo es todo. Pero lamentablemente, en gran parte del metraje de esta película, al prescindir Tarantino de estos elementos... De estos puntos álgidos, constantes de violencia, ¿no? De violencia, ahí es donde podría perder a un público, pues, un poco más comercial, que está acostumbrado a ver este tipo de cine. O sea, la gente en general... Tú veías, Víctor, en el cine que llegaban con sus playeras de Kill Bill acá. Sí, o Pulp Fiction. O con sus playeras de Pulp Fiction. ¿Por qué? Porque quieren ver cómo un tipo le mete por el trasero a un pinche acá y la chingada. Quieren ver sangre, tripas, gente explotando y... O sea, quieren ver eso. Porque para ¿Alguien ellos, con una katana? ¿Sí no salen con una katana? Alguien con una katana así, destrozando desmembrando gente. Sí. O sea... Y lamentablemente, pues eso es. Y para ese tipo de gente, la película puede llegar a ser muy decepcionante. Pero, y otra vez, no quiero sonar soberbio. No, de verdad no quiero, Víctor. Yo sé que tú eres un hombre muy soberbio, Víctor. Yo lo sé. Claro que no, ¿qué te pasa? Nosotros somos personas humildes. No sé. Bueno, o sea, simplemente tratamos de dar nuestra opinión compartir con nuestros escuchas un punto de hablar, vista. Y tratamos de hablar de cosas que sepamos. Compartimos no andamos un punto hablando, de vista, ¿no? No andamos hablando de cosas que nos estamos inventando sacando de la manga tampoco. Y al final de cuentas, nuestro podcast que se define como el gusto por el cine, exactamente. ¿No? O sea, entonces se trata de qué nos gusta, qué disfrutamos del cine, ¿no? Por ejemplo, también podemos comentar si algo nos hubiera desagradado de la película de Tarantino, lo comentaríamos en este momento, y que incluso podemos encontrar lo que para alguien más, ¿no?, podría significar un punto bajo, ¿no? Sí, y para terminar la idea, Víctor, y no quiero sonar soberbio, pero otro tipo de público, como quiero yo pensar que estamos dentro de ese cajón, tú y yo, que sí tenemos ese gusto por el cine, como tú lo acabas de decir, ese amor por el cine, ese amor por la historia del cine, por todo lo que ha representado el cine. Una película como Once Upon a Time in Hollywood, pues es una delicia, es un dulce, ¿sí? O sea, es una botana, es así como cuando te ponen en pinche mesa tu comida que más te gusta, cabrón. Y te la ponen por montones, güey, y de la mejor manera, la preparación de la mejor manera. O sea, es un banquete la película. O sea, es un rush de a lo largo de los años 60, sobre todo de no solamente de cine, sino de televisión, de estas series que se hacían mucho porque se empezaron a hacer por temporadas en aquellos años. Y la verdad es genial, la película es una película genial. Y pues Víctor, pues empecemos con la película, porque pues estábamos dando un repaso, ¿no? Por la importancia, a lo mejor, que tiene un estreno como Once Upon a Time in Hollywood, y yo quisiera, ¿no?, Víctor, empezar hablando de la película en cuanto a los elementos más generales que presenta el cine de Tarantino. Pues quizá me gustaría que habláramos de su relevancia, ¿no? O sea, porque... siempre decimos, o hemos esperado, o siempre tú lo comentas, ¿no? Cada 4 años es una cita obligada de alguna manera, ¿no?, con el cine de Tarantino. ¿Y por qué? Porque sabemos que el tipo no hace cosas de manera improvisada. Pues sabemos que mientras nosotros estamos esperando su próxima película, él está su mente está trabajando en alguna nueva cosa interesante, ¿no? Creo yo que Tarantino es por antonomasia, el director de cine de autor, pues más conocido hoy por hoy, y el más popular, y el que más es reconocido por la gente, es tal vez él junto con Scorsese, tal vez. Sí, aunque Scorsese ha variado mucho más su filmografía. Exactamente, pero sigue siendo cine de autor, Scorsese. O sea, aunque haya una variación ahí en los temas que trata, por ejemplo, en Shutter Island, sí está como muy aparte. Pero hay rasgos muy marcados. Entonces, pero Tarantino, ese sí es cine de autor, pero cine de autor bien cabrón. Porque vamos a eso. O sea, ¿qué elementos son los que volvemos a ver en el cine de Tarantino? Pues cuestiones de la amistad, de la camaradería, del típico par de compinches que están teniendo ahí una aventura en la ciudad. De inicio, pues tenemos en la historia a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio. encarnando a un actor, es un actor de televisión. Un actor de televisión, que hace, de westerns. Que hace westerns, series de western. Y su stuntman. Y su stuntman, pero que en fuera de cámaras, pues son muy amigos. Sí. Pero tienen una amistad medio rara, o sea, son amigos, pero también Brad Pitt, pues es de alguna manera el asistente, el mayordomo, el ayudante. Sí. El veme y tráeme esto de Brad Pitt, de que diga del personaje de DiCaprio. Y pues ahí es donde Tarantino pues inicia a construir su narrativa. ¿Tú pondrías esta mancuerna? De nueva cuenta con una mancuerna muy parecida a la de... ¿Sí la pondrías al nivel de Vincent Vega y Jules Winfield de Pulp Fiction? Es complicado porque aquella mancuerna... Yo te lo había comentado, top 5 en la historia del cine en cuanto a parejas en pantalla... Pero a mí me encantó, o sea, la química, o sea, estamos de acuerdo que son dos actores que carisma les sobra, o sea, tienen de sobra para aventar así, no mames. Había una escena donde tú dijiste cuando Brad Pitt va en el coche de este tipo del actor, bueno, de DiCaprio, y hay mujeres, las hippies estas, que son parte de la comuna de Charles Manson, se quieren subir con él. No, ¿qué tú dijiste? No. ¿Qué tú dijiste, güey? Yo sí me subía con él, ¿no? Porque está cabrón, o sea, el tipo sentado en el coche con sus lentes negros, su playera hawaiana. O sea, qué carisma, ¿estarás de acuerdo? No sé. O sea, qué carisma. Yo no sé, Carlos. Cada quien. A ver, la pregunta. ¿Tú pondrías esta película... O sea, ¿le pondrías el apelativo de obra maestra? Sí, definitivamente. ¿Más que Hateful Eight? Sí, por mucho. ¿Más que Django? Sí, por mucho. Mira lo que estoy diciendo. A ver. ¿Eso querría decir? Las últimas dos películas de Tarantino, que fue Django y Hateful Eight, y lo comentamos muchas veces en su momento, en una primera vista nos dejó muy satisfechos. Pero no al grado de decir, ay, güey, acabo de ver una obra maestra. Yo al menos no me sentí así. O sea, sí sentí que vi una gran película. Sí sentí que Tarantino seguía manteniendo un estándar de calidad muy elevado. O sea, no cualquier pinche director hace una película como The Hateful Eight, estarás de acuerdo. Ok, sí. O sea, no cualquier director la resuelve de esa manera. Pero Tarantino parece que la hizo ahí un pinche fin de semana y toma tu película y, o sea, como si nada. O sea, en una segunda vista, ambas películas y más de Hateful Eight me parecieron mucho más... le di mucho más valor a la de Hateful Eight. Django, en una segunda, tercera vuelta, cada que la veo le sigo viendo cosillas que tal vez no me agradan tanto. Sobre todo el final. El final me parece un tanto ya disperso, un tanto perdido. Sobre todo el final de Django. A partir de la secuencia donde lo capturan y lo cuelgan de cabeza, de ahí en adelante la película como que me pierde un poco, pierde. Pero tiene muchos puntos, Django, muy álgidos, que me encantaron, tiene muchas escenas, pero en su conjunto me gusta más de Hateful Eight. De Hateful Eight me parece una película mucho más sólida en su conjunto. Pero aún así ambas no me parecen grandes obras maestras. En cambio, Once Upon... Yo sé que es difícil. En cambio, Once Upon sí me parece una obra maestra. Sí, yo sé que es difícil hacer un ranking de las películas de Tarantino. Porque en su haber tiene nombres como Perros de Reserva y Pulp Fiction, ¿no? Que son su debut, que ya vimos, ¿no? Su debut, considerado debut. Porque ya venía con un historial fílmico interesante previamente, ¿no? Como guionista. Sobre todo como guionista. ¿No? Perros de Reserva, Pulp Fiction. Y esas yo creo que tendrían que estar en el top 3 de cualquiera de Tarantino, ¿no? Sí, no, mira, Pulp Fiction por lo que significó, Pulp Fiction por el lugar que tiene en la cultura popular, por lo que influyó en los años venideros con el tipo de cine. Por su estructura, como estaba contada en capítulos, que sería parte de los elementos que usaría Tarantino a lo largo de su filmografía, por muchas cosas que representa Pulp Fiction, sobre todo por el impacto que tuvo en la cultura popular y en el cine, seguirá siendo el número uno de la filmografía de Tarantino, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. O sea, ganó la Palma de Oro, es realmente con la película con la que Tarantino saltó a una fama realmente de culto, es una película de culto. Sí. Podemos decir que Perros de Reserva y Jackie Brown son películas de culto. Pues, también podemos decir. Sí, pero es que el asunto es que Pulp Fiction no le sobra ni un minuto. Exactamente. ¿Sabes? Para mí Pulp Fiction es una película redonda. Para mí Pulp Fiction la sigo viendo, Víctor, y me sigue pareciendo una película perfecta. Es una película... O sea, de todos los capítulos que la conforman... Tiene ritmo. No hay un... Diálogos ingeniosos, inteligentes... Momentos memorables, divertidos. De hecho, ganó Oscar como mejor guion, ¿no? Pulp Fiction. Híjole. Habría que revisarlo, ¿sabes? Porque creo que ese año ganó otra película. Y mejor ni revises porque te va a dar coraje cuando te des cuenta de que perdió guion. No, sí ganó. Según yo, sí ganó. Sí ganó. Ya me acordé. No. Incluso pasaron los dos. Porque sí, mejor guion original. Loco escribió con su amigo... Creo que se pide a Avery, no me acuerdo. Y no solo ganó mejor guión en los Oscars, sino también en Globo de Oro ganó mejor guión, ganó Palma de Oro en Cannes. Sí. Entonces, fue una película multipremiada, la verdad, dentro de lo que cabe. La cuestión es esa, ¿sabes? O sea, tenemos esas dos películas, sus dos primeras películas notorias, ¿no? ¿Cuál pones en número 3? Tú puedes decir cualquiera que ponga la que quiera. La pregunta que te hago es, ¿pondrías Once Upon a Time in Hollywood en número 3 en esa lista? Pero, ¿cuál es la segunda? Perros de Reserva y Pulp Fiction son las dos principales. A menos que tengas una idea diferente. O sea, estamos elevando por encima de... Mira, veamos por partes. Por encima de Django y de Hateful Eight, yo sí la elevo. Sí. Para ahí ya quitamos dos. Kill Bill también. Por encima de las dos partes de Kill Bill también. Sí. Fácil. De A Prueba de Muerte también. A Prueba de Muerte también. Jackie Brown también. La pregunta es si la pones por encima o no de... Bastardo sin Gloria. Sí, se la pongo por encima. ¿Ya ves? Entonces tenemos esas. ¿Tú de cuál estás hablando? Yo estoy hablando de Perros de Reserva. No. Yo pondría número 1 a Pulp Fiction, número 2 a Perros de Reserva y número 3 a Once Upon. ¡Wow! mis respetos. Sí, definitivamente. Definitivamente. Es que Once Upon a Time in Hollywood, Víctor, es una película muy, muy rica. Lo es. No nada más narrativamente. Pero ahora sí, yo no la pongo ni por encima de Kill Bill 2, ni por encima de Jackie Brown. Ah, la sigues poniendo por debajo. Pero entra al top 5, definitivamente. Top 5. En el top 3 no, pero el top 5 sí. No, yo de Jackie Brown sí la pongo encima de Jackie Brown, fíjate. Es que me gusta mucho Jackie Brown. A mí también me gustó mucho Jackie Brown. Tengo muchos años que no la veo. Y es que, ¿sabes? En esta película, siento que le ha pasado lo que le ha pasado también en Hateful Eight, lo que le ha pasado en... Django, lo que le pasó en... incluso en varios momentos de Bastardo sin Gloria, tiene esta tendencia a destramparse al final, ¿sabes? O sea, siento que ya estamos esperando de algún modo que Tarantino se destrampe. A ver, Víctor, vayamos por partes. ¿Qué elementos toma narrativamente y visualmente de lo que es ya su de conocida... De su conocida filmografía. Primero, los temas. Pues tenemos los temas. La camaradería. Sí. Tenemos al par de compinches ahí que andan aventurándose en la ciudad. Sí. Tenemos este elemento que le ha gustado siempre a Tarantino, que es de construir la historia. Ah, exacto. Es tomar algún suceso histórico. Revisionismo, ¿no? Ajá, histórico. Sí, de construirlo más bien. Es tomar este suceso histórico y contar su versión, contar una versión diferente, que ya lo vimos en Bastardos sin Gloria. Uh-huh. Lo vimos en Django, lo vimos en... ¿Cuál otro vimos? Hay otra por ahí. Pues no sé, tal vez... No, yo creo que principalmente esas. Sí, principalmente esas, pero vuelve a tomar ese elemento. Sí, o sea, de crear un mundo alterno. Pues. Un mundo alterno, como lo sería incluso aquel en el que habitan los personajes de Pulp Fiction, ¿no? O sea, son estos mundos... propios del cine de Tarantino, pues. Exactamente, ¿no? Y tenemos pues el destrampe final, que es el que te refieres, donde al parecer al final Tarantino dice, ¡chinga su madre ya! Que todos se vuelvan locos, sí. Que vuelen cabezas, que vuele sangre, gore, sí. Lo que sea, que eso pues es lo que le gusta a la gente, a fin de cuentas, del cine de Tarantino, a la mayoría de la gente. Pero aquí la cuestión es que, por ejemplo, en Django, como te lo había comentado, es un elemento que es el que a mí me parece que le da un poco al traste a la película. No me gustó cómo lo metieron. Porque no es nada más meter la explosión de violencia y el estrampe al final nada más por meterlo. sino que esté bien encajado en la secuencia de las de los sucesos que se vengan desarrollando en la película. Por ejemplo, donde sí se me pareció, al menos a mí, un poco más implementado, de una manera más inteligente, por lógica, fue en Bastardos. En Bastardos ahí sí me gustó toda la secuencia del cine, cuando asesinan a Hitler, que lo dejan como coladera. O sea, sí lleva ahí una carga ideológica, lleva una carga política, lleva una carga social. El hecho de ver cómo dejan a Hitler como pinche madeja, o sea, como coladera. Toda la cuestión de quemar el cine con los nazis dentro. O sea, a mí toda esa secuencia, aunque es destrampada, aunque es muy violenta y que viene a explotar toda la película, me parece bien llevada, me parece justificada y me parece que lleva una carga narrativa importante para la idea que se está tomando en la película de exterminar a los nazis, de esta referencia al cine, al celuloide, a toda esta cuestión. En Django no me parece así. Aquí me vuelve a parecer que sí lo toma de una manera implementada, pues este destrampe final. A mí me parece que esté fuera de lugar. Ese punto de vista sobre esas otras películas que mencionas, yo estaría un poquito en desacuerdo. ¿No te gustó la escena final? En general, la película cayó a perderme un poquito por ese destrampe final. De acuerdo contigo. En Django sí. Que también se destrampa a través de tal forma que... La parte primera en seguir colgando a la mujer. Por mejor puestas que estén esas escenas. Es Tarantino, pues. Es Tarantino. A Tarantino le gusta, y como tú le dices, gusta explotar. A fanáticos más acérrimos que piensan a lo mejor como él, redonda. No lo sé. Y no digo que las escenas de violencia de Once Upon a Time in Hollywood la convierta en una película que no lo es. Pero definitivamente creo que hay cierta tendencia a abusar un poquito de esos elementos. Simplemente. No. O sea, tú te refieres... O sea, bueno, yendo a los spoilers, al final tenemos una secuencia donde Brad Pitt está en la casa del personaje de Leonardo DiCaprio. Sí. Y como la historia lo cuenta, un grupo de mujeres de la comuna de... Y un tipo, de Charles Manson, son enviados por Charles Manson a asesinar a Sharon Tate. Y a todos los que se encuentran en la casa, buscaban creo que también a Polanski o a quien estuviera. Más bien, según tú me habías comentado, está verificado que eso sí fue real, ¿no? Sí, todo... Que todo los mandó a la casa de esta... Todo es igual. Hay una secuencia ahí donde 6 meses antes, porque hay un corte temporal en la película donde pasaron 6 meses. Vamos por partes, porque estamos brincando demasiado. Mira, ¿cuál es la premisa fundamental de premisa, la película? Premisa. La pareja, ¿no? La pareja. Tenemos a un actor de westerns, venido a menos. ¿No? Que eso es algo muy, muy, muy, muy clásico. Protagonizado. En el cine de referente al Hollywood de esos años. El Hollywood clásico. Incluso esto podría ser incluso una clara referencia a todas estas etapas en la evolución de la historia del cine, ¿no? Con Silo, ¿no? Sí, sí, y sí. Todos los artistas. ¿Y cómo los que trabajo y todo esto? Tenemos por la llegada del sonoro, tenemos, ¿no? Este actor que... actoral. No sé, actoral, ¿no? Sobre todo actoral, no tanto existencial. Actoral y profesional. Profesional. Ajá, frontman. Su pero que también su doble funciona de acción. Como hombro para llorar. Sí, como totalmente. Como su mandadero, su mayordomo, exacto. Su ayudante, su mejor amigo, sí. su compañero, todo. Sí. Tenemos la historia, pues, de... ¿Cuál es la primera secuencia? ¿Tú la recuerdas? La primera secuencia... Más tipo de película, ¿sabes? La que más recuerdo es cuando la cara de Jake Cahill, ¿no? Que es el personaje de DiCaprio. Y de repente DiCaprio, ¿no? Ah, creo que inicia con un comercial, ¿no? Primero el comercial, ¿no? Ah, cierto. Primero de Bounty Law. De NBC, ¿no? Donde explican ellos dos a qué se dedican. Sí. Que uno es el actor. Vemos de pronto, pues, a ellos dos que se van. Que de algún modo, no sé. Yo de algún modo me había quedado también con la impresión de que en la mayoría de sus películas la secuencia inicial era muy importante para Quentin Tarantino, ¿sabes? Lo es en Jackie Brown, lo es en Pulp Fiction. Digo, la secuencia de créditos en Pulp Fiction es alucinante. Todos lo recordamos. Y sobre todo, ¿no? Suelen ser secuencias largas. Django, por ejemplo, ¿no? Sí, con los, y muy los pausadas. Títulos de crédito, con la música... De Morricone. De Morricone, sí. Creo que... Bueno, con la canción original de Django, de la película la de original Django, de los años 70. Sí, es cierto, ¿no? Yo era de Morricone, me acordé de Hateful Eight. De Hateful Eight, sí. Sí, ¿no? Pero entonces, parecía que le había dado mucha más preponderancia a esos elementos en otras películas, y aquí como que se contuvo mucho más, porque los nombres de los actores aparecen en los respaldos de los asientos del vehículo de Leonardo DiCaprio, ¿no? Así es. ¿No? Y entonces, a partir de aquí es que vemos cómo de entrada tenemos esta relación de estos dos personajes. Exacto. Que van a ser fundamentales y van a ser la guía narrativa de toda la película. Toda, ¿no?, la película. Y paralelamente a eso, pues se desarrolla la historia de Sharon Tate. La historia de Sharon Tate, protagonizada por Margot Robbie. Pero por encima de eso, y debo decir que también es, podemos llamarle un personaje también, uh-huh, de la película, pues todo el ambiente del Hollywood de esas épocas. O sea, el ambiente que giraba en torno a la sociedad, donde pues este movimiento hippie, sí, tenía su auge, sí, bastante fuerte, donde se sentía esta aversión por parte de una clase social un tanto más favorecida, uh-huh, contra los hippies, que eran vistos prácticamente como indigentes, como escoria, como ladrones, como malvivientes. Entonces, creo yo, y es una de las partes que más me gustaron de la película, que fuera de los personajes, de la pareja esta que vamos a mencionar, fuera de Sharon Tate, personificada por Margot Robbie, hermosa Margot Robbie en, sí, la película, y fuera de los demás personajes que tenemos ahí, una serie de cameos, bueno, de apariciones de personajes de clásicos del Hollywood de la época, sí, tenemos una ciudad que por sí misma pues es un personaje. Sí. O sea, por sí misma la ciudad y la vida que le imprime Tarantino a la ciudad, que la verdad es impresionante. Técnicamente y en cuanto a producción, la película es impresionante porque sientes un Hollywood vivo que está viviendo una época social muy determinante en su historia, sobre todo en cuanto a la cuestión social, económica y social, en cuanto a toda esta cuestión de los hippies, de todas estas contraculturas. Se siente en la película y se siente mucho. Sí, la recreación de la época es fascinante. Vemos un Brad Pitt cómo se pasea por las calles de Hollywood y vemos pues toda esta todo este espíritu hippie que gira en torno a él. Sí, ¿verdad? Sí, sí, y alterno al espíritu hippie, que también fue todo el movimiento, o sea, tampoco podríamos demeritarlo, ¿no? O sea, realmente había mucha, sí, esperanza en el ambiente. Exactamente. ¿No? Que al final al final fue destruida por una serie de circunstancias. Ajá. Y elementos, o sea, elementos, por ejemplo, la escena donde Brad Pitt va a la comuna. Espera, te estás brincando, vamos a ir de manera cronológica, vamos, Carlitos. Vamos. El asunto es que Cliff Booth, ¿no?, es el personaje, uh-huh, del doble de DiCaprio, y DiCaprio se encuentran con otro de estos personajes importantes, que es el personaje interpretado por Al Pacino, ¿no? Uh-huh. Un individuo que se encarga como de establecer contactos con los directores, como una especie, tipo de representante, como una especie, ¿no?, de representante, sí, productor, y que le ofrece a DiCaprio la posibilidad de hacer películas del oeste en Italia, ¿no? Dice, sí, con Sergio Corbucci incluso. Aquí lo que pasa es que el tipo este le hace ver al personaje de DiCaprio que se ha convertido en un segundón. Que su tiempo y su fama están llegando a su final. Sí. O sea, que está siendo sustituido por una nueva camada de actores. Exactamente, ¿no? Y sobre todo por una nueva camada de tipo de cine, por un nuevo, sí, por una nueva era, sí, en el nuevo Hollywood, modelo, ¿no? Un nuevo modelo de entretenimiento en el Hollywood, donde este actor pues ya no tenía cabida. Así es. Entonces, bajo la idea de este personaje, como tú dices, interpretado por Pacino, la idea es que la idea que tiene él es que el personaje de DiCaprio pues nada más iba para hacer westerns. Así es. Entonces le dice, si tú quieres seguir haciendo westerns, lo único lugar donde puedes seguir haciéndolos con cierta fama pues es en Italia. Sí. Y lo quiere mandar a hacer spaghetti westerns. A lo que DiCaprio hace la primera de muchos berrinches que hace toda la película. Porque para él, y es una cuestión histórica más, ajá, otro guiño más a la historia, y interesante, muy interesante, ajá, de cómo veían los actores en Hollywood y cómo veía el mismo Hollywood al western que se hacía en Italia. Así lo es. Veían con cierto asquito. Sí, sí, sí. Como sí, con asquito, así como que, güey, no mames, o sea, estas mamadas que... Sí, nos damos cuenta que todavía no estaba en auge, ¿no? No estaba en aunque auge, creo que ya, pero... para esos años ya se habían estrenado algunas películas de Leone. Pero aún así, o sea, ¿qué es lo que dice DiCaprio cuando le proponen ir a hacerlo? Pues que venga. Dice, yo no patelé en el coche. Ah, DiCaprio, sí, DiCaprio no quiere patelé ir. En el coche, sí. Se pone a llorar ahí con... Con los mexicanos. Que dice que no nos vean llorar los mexicanos. Es lo que le dice Brad Pitt. Es lo que le dice Brad Pitt, sí. Pero está llorando y está muy molesto y está encabronado porque lo quieren mandar a hacer westerns. Sí. Dice que no quiere hacer esas pinches pendejadas. Así es. O sea, porque es una porquería ir a hacer westerns. Que esas películas... Empieza a hablar muy mal de las películas spaghetti western. Sí. ¿Verdad? Y bueno, aquí van, ¿qué? 15 minutos de película y ya todas las referencias que tenemos ya a la televisión americana, al modo de vida americano de la época, ¿no? Uh-huh. No sé, y al cine mismo, ¿no? O sea, ya tenemos ahí todos esos elementos. Digo, ya poder tener como referencia a Sergio Corbucci y hacer una broma al respecto del director italiano, pues entonces ya uno ya va entrando en materia, pues. Exacto. Y paralelo a eso, pues nos presenta la pareja protagonista de ese macabro episodio en la historia de Hollywood. Así es. De Sharon Tate. Curiosamente vemos llegar a Cliff Booth y a J.K. Hill a su casa en Hollywood. Y resulta que son vecinos. Pero antes de eso van llegando en el aeropuerto. Va bajando al aeropuerto la pareja. Durante la secuencia de créditos. Ajá, claro. Sí, y le están tomando fotos, sí, los paparazzis, sí, sí, todo eso. Y es se me olvidó el pinche nombre del director de Polanski. Sharon Tate. Roman Polanski y Sharon Tate. Uh-huh. Que resultan ser vecinos del personaje de J.K. Hill. Resultan ser vecinos. Y por ahí se desarrolla pues una historia alterna donde tenemos una Sharon Tate que es algún tipo de estrella en ciernes, sí, claro, estrella naciente, sí, sí, sí, que ella misma está buscando pues vivir por su cuenta pues ese sueño de ser, sí, una estrella, de está disfrutando de alguna manera pues las mieles de cierta fama que está, sí, empezando, sí, sí, a ganar. Desde luego. Exactamente, y pues comenzamos a ver ahí la historia paralela, pues, de esta pareja. Así que, es. Que él no sale tanto, fíjate, no sale tanto. No. Pero por ahí tenemos después de eso una secuencia bastante interesante donde ella va junto con su esposo a una fiesta, uh-huh, donde volvemos a ver una lluvia de referencias a personajes del Hollywood de los años 60. Aparecen por principio pues los personajes que sabemos por la historia que van a ser masacrados en la casa de Sharon Tate, ¿sí?, y Polanski, ¿no? Incluso Tarantino nos pone sus nombres en pantalla, ¿no? Para reconocerlos y poder seguirlos a lo largo de la película. Me resultó muy curioso que apareciera Steve McQueen también en la película. Bueno, un actor interpretando a McQueen, ¿no? También confesando su interés romántico por Sharon Tate también de alguna manera, ¿no? Pero todos estos elementos, volvemos a lo mismo, ¿no? Todas estas referencias, toda esta lluvia de referencias que tenemos al cine de Hollywood de la época. Y por la otra parte, pues tenemos a DiCaprio también tratando de sobrevivir, el personaje J.K. Hill tratando de sobrevivir en su chamba, también, ¿no? también tenemos un personaje que para mí me parece, al menos para mí en la persona, me parece el más interesante, el que más me gustó de toda la película, uh-huh, que es el Stuntman, el personaje okay, de Brad Pitt, que tenemos un personaje que él no sufre, él siempre intenta, tiene una actitud donde trata de ahora sí que bajar los balones que le lleguen de la mejor, uh-huh, manera posible. Trata de no desesperarse tanto, es un tipo bastante sereno, bastante tranquilo, trata de verle la cuestión positiva a todo momento. Y que a partir de él es que nos va a vincular Tarantino con la secta Manson, ¿no? Exactamente, con él nos van a vincular porque antes de eso tenemos pues la problemática que también tiene junto con Cahill, uh-huh, Stan Stoneman, que no lo quieren en las producciones porque al parecer cuenta la leyenda que asesinó a su mujer. Así es. Entonces por ahí tiene ahí una historia detrás que por eso algunos directores, algunos de producción, sí, no quieren, aceptan a Cahill, sí, pero no aceptan al Stoneman porque tiene mala fama de, sí, haber matado a su, sí, que por ahí hay una pequeña secuencia donde está el tipo en un, está como en un yate, ¿no? en un bote y la vieja lo está cagando así vieja, bien cabrón. ¿Qué pasó, Carlito? Lo está así regañando. Su esposa. Lo está así regañando. Es que la pintan así como una tipa así greñuda, okay, toda así. La está regañando y el tipo tiene un arpón, le está, no le está apuntando, pero sí lo tiene en la mano y el tipo está tomado. Entonces dan la idea de que la mató accidentalmente con el arpón. Algo así, bueno, ¿verdad? Bueno, es tu interpretación de alguna manera. Es que dan esa idea. No lo sé. Es que hay una parte en la película donde comentan que sí, es que la mató, pero fue accidental. O sea dicen que fue accidental. No recuerdo esa parte. Yo sí recuerdo que alguien dijo eso. Es que esa parte y donde dicen que es un héroe. Lo dice DiCaprio, lo dice J.K. Hill cuando está hablando con Kurt Russell en el tráiler. Sí, le dice, es un héroe de guerra, dice. Así pero por eso, pero por eso. No. No, no, no, no, no. Pero bueno, aunado a eso. Eso crees tú. Aunado a eso, eso crees tú. Aunado a eso está una secuencia memorable también, de otras de las más memorables, de las que se van a convertir también en antológicas de cine Tarantino. Y polémica, tal vez, también. Es la secuencia de la pelea de Cliff Booth con Bruce Lee. Polémica lo es. Polémica ya es porque te había comentado que la hija de, sí, de Bruce Lee. Ajá. Había despotricado, ajá, acá tipo Chapoy contra Tarantino, comentándole que pues que estaba dando una imagen de su padre que no era real, ajá, y que mejor cerrara la boca en cuanto hablaba de su padre, y porque estaba muy molesta. Porque, ¿cómo nos pintan a Bruce Lee, Víctor? ¿Cómo nos lo pintan? Como un tipo bastante altivo, bastante soberbio, que gusta de la violencia, sí, al parecer, también. Pero que a la hora de la hora, pues no es la gran cosa, sí. Porque Brad Pitt le pone una chinga, sí, y muy fácil se la pone. Era una escena muy muy divertida. Sí, muy, una muy escena graciosa. Muy muy divertida. ¿Y qué sigue después, Víctor? Bueno, ya después te digo, tenemos esta secuencia maravillosa en la que otra vez nos remite a cómo estaba evolucionando la televisión o el cine de la época en una conversación y un diálogo maravilloso que tiene el personaje de Jake Cahill con una pequeña actriz en el set de filmación. Una... Que nunca dicen quién es, ¿verdad? No, en la espalda, en la silla en la que está sentada dice Trudy Fraser. Pero no sé si era una actriz conocida o... ¿Cómo es que se llama? Trudy Fraser, me parece que era lo que decía en la silla. Y este... Aunque ella le da su nombre de personaje, porque creo que como buena actriz de método, dice, prefiero seguir en mi personaje durante todo el día, porque así soy mucho mejor actor. Dice, y actor, no actriz, porque decir actriz no tiene sentido. Y entonces le empieza a dar una charla motivacional al personaje de Jake Cahill, y es otra vez cuando Cahill se quiebra otra vez hablando de un domador de caballos venido a menos, con el que de repente se siente identificado totalmente. Y tenemos toda esta secuencia memorable donde también siente la necesidad de probarse a sí mismo y probarle a todos los de la filmación que es el mismo actor de siempre y que todavía puede ser un gran actor y no tiene necesidad de ir a buscar oportunidades a Italia a grabar Spaghetti Westerns, ¿no? Que lo termina haciendo, desde luego. Exactamente. Sí, y es donde ofrece, después de esto, él decide dejar el alcohol, o al menos eso intenta hacer, sí, por un momento, sí, y ofrece la mejor actuación de su carrera, tal vez. Tal vez ofrece... Ah, Jake Cahill. Jake Cahill, sí. Sí, la escena de la... La escena del secuestro, sí, de la niña. Sí. Sí, es una secuencia memorable. Y luego también, pues bueno, ya tenemos otra vez este viaje a Italia, ¿no? Donde que nos pasan, digamos, de manera más bien superficial, pero hace unos comentarios muy graciosos acerca de este multilingüismo que dice no entender. Dice, ¿cómo es posible que todos graben la película en su idioma? Dice, yo no entiendo qué pasa aquí con esta forma de hacer cine en Italia. Pero de todos modos, hace algunos westerns en Italia, pasan 6 meses... Mientras nosotros también tenemos esta vida alterna de Sharon Tate, como tú y yo lo habías contado, ¿no? Sí. Y que son más bien esbozos, ¿sabes? Tarantino creo que es muy respetuoso con la memoria de Sharon Tate y con la imagen que él trata de mostrar en pantalla de este personaje. Y son es hasta 6 meses después que regresamos otra vez a la casa de Cahill, la casa vecina a los Tate. Y entonces es cuando otra vez regresamos al asunto de la secta, que nos brincamos una escenita por ahí, donde aparece Bruce Dern, donde están todas estas mujeres y al parecer se dedican a como guías de turistas ocasionales, aunque no explican mucho, ¿sabes? Como del origen de la secta Manson y de los crímenes cometidos, ¿no? Todo, sí, eso, sí, está como telón de fondo de alguna manera. Entonces, si más o menos quieren informarse y pueden informarse al respecto de cómo estuvo el asunto, es muy útil para apreciar mucho mejor la película. ¿Sabes qué es lo que pasa con la cuestión de lo de los asesinatos de la secta Manson? Yo alguna vez leí por ahí en internet, lo pueden checar quien sea, hay una detallada cronología policíaca de cómo sucedieron los hechos. Sí. Y no sé si recuerdas, Víctor, hay una secuencia ahí antes de los 6 meses, donde Manson, que es la única escena donde sale. La única en la que aparece. Sí. Donde aparece y habla, sí, ¿verdad? va a buscar a cierta persona a la casa de, que ya es casa en este momento de Polanski Tate, y sale un tipo que lo trata un tanto de manera despectiva, le dice vete, aquí sí, no que era, eres, que era llégale, amigo de Sharon Tate, que era amigo de Sharon Tate, ¿no? Y él le dice, no, es que vengo a buscar unos amigos que vivían aquí, o no, ya no viven aquí, ahora es casa de la familia Polanski, uh-huh. Pues ya vete. Uh-huh. Eso sucedió históricamente, uh-huh. Y creo que al parecer ahí es donde Charles Manson ve a lo lejos a Sharon Tate, uh-huh. Y se obsesiona con ella. Oh, okay. Entonces, posteriormente, Manson busca ir a algunas fiestas, uh-huh. La empieza como a acosar, uh-huh. Empieza a buscarla, y todo desencadena pues en que, pues, en la locura, Manson convence a varios de sus seguidores a ir a, pues, hacer la masacre. Sí, me parece que, ¿verdad? Eso es... Pero eso no lo cuentan porque, ajá, Tarantino de alguna u otra manera pues piensa o sabe que pues es parte de una cultura popular americana. O sea, son sucesos que todo el mundo sabe. Y pues tenemos esta comuna, que es otro, como te comentaba Víctor, es otro guiño pues a estos cambios que tuvo la época, de cómo en la comuna donde viven estos hippies con Charles Manson, pues en otro tiempo era, uh-huh, un set de filmación de western. Ah, sí. Sí, que sí, está, sí, completamente abandonado, que está en el olvido, que de hecho el propietario del set, pues, es un viejito, la escena de Bruce Dern, uh-huh, muy buena escena. Muy buena escena, sí. Donde le dice, ¿cómo que es que te vea, idiota, si estoy ciego? O sea, está muy divertida. Pues vemos también la decadencia de una época, sí, de una época dorada del western, sí, que ya está pues llegando a su fin. Personaje de Brad Pitt, el Stoneman, o también el trasfondo oscuro del movimiento hippie de alguna manera, ¿no? Una arista, oscuro, pues, una de tantas aristas de estos hippies que llegaban a adueñarse de lugares, que, uh-huh, que todo esto, todas esas cuestiones, ¿verdad? Que pues nos vamos a meter en eso, es una cuestión muy americana. Sí, pero entonces llegamos por fin al 9 de agosto de 1969, la noche de los asesinatos. Y que es otra escena maravillosa también. Olvidamos mencionar que hay un perro, ¿no? Un perro que también de alguna, sí, manera... Y olvidamos mencionar donde vive Brad Pitt, el personaje de Brad Pitt. Claro. Que también es una buena referencia. Claro, ¿sí lo mencionaste? No, Cielo Drive. Cielo Drive, que es un... Vive en un... prácticamente en la parte trasera de un... ¡Ah, Brad Pitt! ¡Brad Pitt! Ah, Brad Pitt vive detrás de un autocinema, sí. Vive detrás de un autocinema. En un tráiler, sí. Por ahí también olvidamos mencionar una secuencia maravillosa donde vemos un paneo de toda la ciudad y se prenden las luces de las... de los cines. Sí, una maravillosa secuencia. Sí, ¿no? hay muchos detallitos ahí muy, muy, muy buenos. Pero como tú mencionas, llegamos a la noche, a la fatídica noche. Sí. Donde, pues, Tarantino empieza, pues, a hacer funcionar sus mecanismos muy propios de su cine, que le gustan. Y empieza, pues, a mover todo, a cambiar todo, a darle vuelta a todo el asunto, a toda la historia. Lo curioso es que es una película de 162 minutos y de repente llegamos a este punto en el que quedan 25, 30 minutos, uh-huh, para que se acabe la película y realmente hemos llegado muy pronto ahí, ¿sabes? O sea, la película no es para nada pesada. No, a mí no me parece para nada pesada. ¿Sabes? O sea, para realmente nada. De tan rica que es, de tantos elementos que te encuentras en pantalla, de tantas referencias, de tanta acción, porque sí la hay, tantos momentos de emoción, de tensión. Hay quien dice que no son diálogos inteligentes, pero es que no sé qué esperaban, ¿sabes? No puede uno esperar aquí diálogos tipo Pulp Fiction o tipo... O sea, son personajes, sí, totalmente diferentes. No. Pero aún así tenemos esta escena, ¿no? A mí me parece, bueno, sí, lógicamente, y volvemos a lo mismo que como iniciamos este podcast, Víctor, quejándonos de este tipo de fanático, entre comillas, del cine de Tarantino, que espera, pues, estar viendo siempre lo mismo, o espera que todos los elementos de Tarantino siempre apliquen a todas sus películas, siendo que no es así. Claro. O sea, aquí creo yo que sí, o sea, lógicamente no están esos diálogos súper extensos, donde le están dando vueltas a un asunto que ni al caso, uh-huh, pero que aún así resulta ser entretenido, como lo hemos visto en muchas películas de Tarantino. Aquí no pasa así, pero creo que los diálogos están en su justa medida, sí, y están puestos de manera milimétrica. Sí. En cada punto, y no hay más, no es necesario que tuviera más. Y es que no solo eso, el vestuario, el maquillaje, vestuario, la decoración, maquillaje, la fotografía. Sí, sí. Hay una escena maravillosa que, desde el título de la película, ¿no? Era así una vez en Hollywood, aquí lo tradujeron como Había una vez en Hollywood, pero, uh-huh, es clara referencia al título que originalmente en América Latina se usó para Once Upon a Time in the West, ¿no? Había, uh-huh, una vez en el oeste, de Sergio Leone, ¿no? Y también otra referencia clara a esa película de Sergio Leone, por ejemplo, por eso te comentaba lo de la planificación hace un rato, es esta maravillosa secuencia que, a la que le han hecho homenaje en otras películas, por ejemplo, la más evidente o quizá la más reconocible en la cultura popular pueda ser fílmica, sea la de Volver al Futuro Parte 3, que también es una película del oeste, uh-huh. Y también ya ves que a lo largo de Volver al Futuro de las tres películas tenemos esta ciudad que es Hill Valley, ¿no? Entonces hay una maravillosa secuencia en una grúa, ¿no? Como la cámara sube desde la estación de trenes, se eleva por encima de la estación de trenes y nos muestra la ciudad, ¿no? Apenas sí, en sí. Construcción. Aquí también en Había una vez en el Oeste también pasa lo mismo, y aquí Tarantino hace lo mismo en una secuencia maravillosa que es precisamente la que tú mencionabas, donde vemos dónde vive Brad Pitt, ¿no? Se posiciona por encima de la pantalla la cámara, también en una toma que parece de una grúa, y llegamos hasta la escena donde se estaciona Pitt, ¿no? O sea, son esos pequeños detallitos que creo que Tarantino tiene muy muy claros en mente, y qué es lo que quiere mostrar y cómo los quiere mostrar, y que hacen tan rica cada una de las escenas que hay en pantalla, ¿no? O sea, no es tanto lo que nos está contando, sino todos esos elementos que uno puede encontrar en la película. Definitivamente estamos ante un tipo que sabe hacer cine. Sí, sabemos, es un tipo que sabe utilizar el cuadro, sabe utilizar el plano. Sí. O sea, y volvemos a lo mismo, Víctor. Sabe dirigir actores. Volvemos a lo mismo. Digo, estas actuaciones son de Oscar, ¿sabes? Exactamente, y volvemos a lo mismo, Víctor. El cine de Tarantino tiene muchas más capas. Sí. Tiene muchas más aristas. Y no solamente es el hecho de querer ir a ver explotación. No, claro que no. O sea, ese es el punto. Y a mí me molesta, me parece triste y me molesta que mucha gente que yo he escuchado, que ha ido a ver la película, que se ha dormido y le ha parecido aburrida, dispersa, narrativamente sin pies ni cabeza. Yo lo he escuchado, Víctor, que hay gente que lo dice así. Okay. O sea, que es una película donde no pasa nada. Sí. O sea, a mí yo digo, entonces ¿qué está pasando? O sea, entonces, ¿qué tipo de cine quieren ver? O sea, ¿qué quieren que te cuenten? ¿Qué quieres que te cuenten entonces? Claro, claro. O sea, ¿tú consideras que Once Upon a Time in Hollywood no es una película para cualquier persona? ¿O tú crees que cualquier persona la pueda disfrutar? Yo creo que cualquier persona a la que le guste el cine la puede disfrutar. Exactamente. Este... Pero que le guste el cine, ¿a qué nivel? Porque no nada más es que le guste el cine de que me gusta el cine y me gusta... No, digo... Las historias que empiezan en A, pasan por B y terminan en C. Desde luego, puedo entender que a alguien que le guste el cine no le guste esta película, desde luego. Difícil. Pero puedo entenderlo, pero también creo que hoy día el gusto por el cine en mayor medida, como ya te lo había comentado antes, tiene más que ver con el consumo, consumo algo y lo desecho, ¿no? Exacto. Voy a divertirme al cine, no voy a apreciar la obra. Entonces estás diciendo que la gente ya no está preparada para dejar entrar en sus vidas, en sus ojos, en su mente, en su espíritu, películas que queden para la posteridad de sus vidas. Ya no están en esa posición. No lo sé, ¿sabes? Ese es el punto. Es que el asunto... Porque yo te pregunto, Víctor, tú te he escuchado hablar acerca de Once Upon a Time in Hollywood desde que la vimos, y quiero pensar que la película ya tiene un lugar en tu mente, sí. Ya tiene un lugar en tu espíritu, sí. Y ya tiene un lugar en tu repertorio, en tu memoria cinematográfica. Sí. Lamentablemente, yo te pregunto, la gente común... Mente, cine. Comúnmente. La gente común, mente, que va al cine, ya no está dispuesta, o ya no lo tiene, o ya no le interesa formar una memoria cinematográfica. Pues mira. Ya no la tiene, no tiene la intención, Víctor, de crear memoria cinematográfica. Como tú dices, ven la película hoy, en la noche, al día siguiente se levantan y ya. A lo que sigue, además no me acuerdo, si me preguntan ya ni me acuerdo. Lamentablemente. Y lamentablemente una película como Once Upon no merece eso, Víctor, no merece eso. Lamentablemente esa también es una forma de ver cine, ¿sabes? O sea, alguna vez hablamos de espectadores también, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, los espectadores con los que compartimos Hobbs y Shaw. Definitivamente yo creo que no estarían tan entusiasmados con las primeras 2 horas de Once Upon a Time in Hollywood. No lo creo. Y nada más les gustaría la hora donde Brad Pitt empieza a moler cabezas de mujeres por todo el departamento. Por ejemplo, ¿no? Sí. Que es una secuencia divertidísima. O sea, la verdad es que el tipo, digo, me refiero a Tarantino, construye de tal forma esa secuencia que no hay manera de que no te dé risa cómo el perro ataca al individuo con el arma. Yo soy el diablo y vengo a hacer cosas del diablo y no sé qué. No, tu nombre no era así. No, porque anterior a esto, bueno, vamos a la secuencia final. Ajá. Pero anterior a la secuencia final hay otra secuencia que a mí me encanta, que es cuando llega Brad Pitt invitado por esta mujer que le da ride a la comuna. Sí. Donde él los obliga a todos a ver al dueño, que al parecer lo tienen de alguna manera, entre comillas, lo tienen secuestrado. Y lo tienen ahí y están adueñándose del lugar. A la hora de que sale Brad Pitt, ve que su coche está ponchado, bueno, el coche de Cahill está ponchado. Y voltea y ve a uno de estos hippies, a estos white trash. Es lo que es, la verdad. Y le dice, ¿tú lo hiciste? Y me dice, sí. Le dice, sí, le digo que sí, lo había hecho, lo acepta. Se ríe y le pone una chinga y lo obliga a cambiar la llanta. Sí. Entonces, a partir de ahí vemos, pues, que Brad Pitt es un personaje que, pues, no se va a dejar. Así es. O sea, no se va a dejar de nadie. Y además, enmarca esa última secuencia con el viaje de LSD que se avienta a Brad Pitt, ¿no? También con un cigarrillo, ¿no? Porque la chava que lleva, esta hippie, le vende... No, es otra que se encuentra en el camino. Es otra la que lo vende, sí. Se le vende un cigarro, sí, un cigarro mojado en LSD, en ácido. Y en la secuencia final... Ah, porque cuando regresan de... Italia. Todo esto se conecta, porque cuando DiCaprio Cahill regresa de Italia... Él está consciente que tal vez su carrera va a terminar. Sí, además ahora tiene nuevos planes. Tiene una esposa. Y ya no va a necesitar, no va a poder pagarle ya al Stoneman al doble. Entonces le dice, ¿sabes qué? Esta última noche hay que pasarla bien, hay que estar juntos, que emborracharnos, enfiestarnos, porque tal vez ya mañana pues ya no podremos trabajar juntos. Así es. Entonces cuando salen, se enfiestan, regresan, en algún tipo de after, cada quien por separado. Sí, que incluso lo ponen también otro asunto relacionado con los hechos, tal y como ocurrieron. Sharon Tate también me parece que fue a cenar a bar, el Coyote, ¿no? Salen al Coyote. Sí, ¿no? Porque en este tiempo, históricamente, eso sí es algo histórico, Polanski estaba filmando en Europa. Uh-huh. Y había dejado a Sharon Tate acompañada de unos amigos. Y le faltaban 15 días para dar a luz. Y es cuando los asesinan. Sí. Pero cuando van llegando los hippies a asesinarlos, se topan primero con la casa de Cahill y... Porque Cahill sale a reclamarles que es una avenida privada y que mejor reparen su auto o que se largue. Entonces los hippies, en vez de ir primero por Sharon Tate y compañía, van primero por esos cabrones. Y es donde Tarantino pues tergiversa toda la historia. Entran los hippies a la casa de Cahill, donde está ya con un viaje del LSD Brad Pitt. Y su perro, que es un perro, creo que es un boxer, ¿no? Sí. No, es un de estos perros de pelea, tipo Amores Perros, no sé qué raza sea. Sí. Le está preparando la cena al perro. Se está fumando su cigarro con LSD, está alucinando en una secuencia muy divertida. Y estos tipos llegan a quererlos tomar como rehenes a todos ahí en la casa. O matarlo. O a matarlo, directamente a matarlo. Pero no contamos con la astucia que toda la película se había la pasa mostrando a Brad Pitt con esta astucia y con esta... Digo, después de ver la habilidad que tenía para trepar bardas, o sea... Y la chinga que le pone y la chinga que le pone a Bruce Lee. A Bruce Lee o al tipo en la comuna. Al tipo en la comuna. Todas estas cosas, ¿no? Es un badass, o sea, lo ponen como un badass. Exacto. La verdad, sí, o sea... Y está genial, el personaje de Brad Pitt está genial, genial, o sea... La tranquilidad con la que afronta todas las cosas que pasan en la película y con ese carisma con lo que lo hace. Sí. ¿Tú ves a Brad Pitt nominado a mejor actor de reparto? No. ¿No lo ves? Pero a lo mejor sí. Yo sí lo veo, Víctor. ¿A quién ves nominado para actor? A DiCaprio, desde luego. A DiCaprio, sí. Porque incluso le agregó un tartamudeo a su personaje, ¿eh? ¿Sí? Tartamudea cuando no está actuando, pero cuando se mete en el carácter, en el personaje, se le quita lo tartamudo. Da la mejor actuación de su carrera, pero en serio. No me di cuenta de eso. Maravilloso. Pero todavía le queda un momento para brillar a Jake Cahill, ¿sabes? Porque después de que le da con una lata de comida para perros, ¿no? El Stoneman, a una de las sí, porque las chicas. En el momento en el que el uno de, porque van dos mujeres y un hombre. Sí. Porque una de ellas, otra que iba se va con el coche. Entran a la casa y este tipo apunta con la pistola a Brad Pitt. Sí. Y Brad Pitt llama al perro. Sí. Y el perro se le echa encima salvándolo, sí, al que trae la pistola. Y es donde empieza, pues, ahora sí que es el desmadre. Este, Brad Pitt le avienta una lata de comida a la boca a una de las mujeres. Sí. Que se la mete, pero hasta la garganta, la pinche lata. Y es donde se arma el desmadre, sí, ¿verdad? Este, ¿y después, qué lo... uh-huh, él se agarra a golpear a la otra que quedaba después de que esta le clava un cuchillo en la cadera, ¿no? Este... La otra chica también, después de haber sido atacada por el perro, sale rompiendo los vidrios de la puerta que dan a la piscina donde está... Con un cuchillo en la mano. Con un cuchillo en la mano donde está J.K. Hill oyendo su música, bebiendo sus margaritas. Sí, en una silla flotando en la alberca. Sí, sí, sí. Entonces de repente dice, what the fuck, ¿qué está pasando, no? Y entonces, pues, ¿qué va a hacer? Se preocupa por su esposa, Francesca, y lo primero que se le ocurre es ir por el lanzallamas que había usado en la serie de televisión. Ajá. Y la chicharra ahí mismo en la piscina a la chica en cuestión. Sí. Con el lanzallamas. Y ahí se acaba, bueno, este destrampe tarantinesco que era necesario. Que queda, pues, muy bien, queda muy bien. Queda bien, queda bien. Y ya por fin, pues, tenemos esta despedida. Todavía al final una leve secuencia, un comercial de cigarrillos Red Apple. No, la marca inventada. Y para esto Tarantino, cuando termina todo, se llevan a Brad Pitt en la ambulancia. Y la secuencia maravillosa también de que oímos a Sharon Tate. Sí, no, y cuando se llevan a Brad Pitt en la ambulancia, ¿sí?, le dice, tú quédate a cuidar a tu esposa, sí, yo estoy bien. O sea, Brad Pitt siempre sereno. Sí. Y salen los vecinos, sale Jay Sebring. Y es donde escucha por el interfón. ¿Interfón se llama? Sí. a Sharon Tate, que le pregunta si qué pasó, si todos están bien. Lo invitan a J.K. Hill a pasar. Que de alguna manera, al final, Brad Pitt, pues, consigue lo que en algún momento al principio de la película lo menciona como algún deseo o como un sueño. Porque cuando, no sé si recuerdas, hay una secuencia donde K. Hill le dice al Stoneman, no mames, vivo al lado de la casa de Polanski. Ah, sí, claro. ¿Sabes quién es Polanski? Es el director más buscado y sí, por claro, hoy. ¿Sabes lo que daría por conocerlos, sí, y por tener amistad, sí, con ellos? Sí. Y al final, derivado del suceso, pues terminan haciendo amistad, sí, y se ve cómo entra, se abrazan y pues sí, se quedan ahí a pasar la velada juntos. Sí. Entonces, y ahí es donde cierra la película. Digo, es muy probable que estos personajes sean, podamos encontrar alguna referencia o alguna, ¿cómo se dice? No sé, que estén basados en algún personaje de la vida real del Hollywood de la época. Pero como ya lo dijimos, o sea, pueden aplicar muchos otros personajes para hacer referencia de estos dos. O sea, creo que son personajes, ¿cómo decirlo? Modélicos, ¿no? De algún modo, de toda una época. Y creo que es lo que hace Tarantino, ¿no? O sea, recrear todo un momento, recrear toda una época, regresarnos, sí, a un personaje que perdimos trágicamente, a una persona que perdimos de manera trágica, ¿no? Y la trata con respeto, crea una película memorable, una película nostálgica, una película de cine dentro del melancólicas, cine. Es una película de cine dentro del cine, una cine película que cine, habla de cine, una película, un tributo al cine, sí, como tal, un tributo, una época. Suena muy trillado, pero es una carta de amor realmente al cine, ¿sí?, la película. O sea, a una época, a las dificultades de una época, a las dificultades sociales que existían en esa época con todo esto de las contraculturas. Mm. O sea, es una película que... Y mira, que lo siento mucho para las personas que se durmieron, no les gustó, se les hizo aburrida o lo que quieras. La verdad lo siento mucho, pero a mí me parece una película que da mucho. O sea, te da mucho, o sea, son dos horas y media, más de dos horas y media, donde la película constantemente te está premiando, sí, con muchas cosas cinematográficamente positivas, muy buenas. Y hay un montón de detalles que no comentamos a pesar de los, sí, spoilers, ¿sabes? Sí, o sea, y hay un montón de cosas que no comentamos. Son esas películas, Víctor, que hay que verla dos o tres veces para poder estar al tanto de todos los detalles, por ejemplo, que existen. Cuando saluda a Kurt Russell, al personaje de Cliff Booth, uh-huh, que está en este cochecito de golf esperando que lo llamen para trabajar de doble. de repente pasan detrás de Kurt Russell tres tipos vestidos de astronautas, ¿no? No sé, sí, o sea, hay un montón de cosas. Sí, no sé cómo se llama este asunto que hace Tarantino de pegar la figura de DiCaprio en la película del Gran Escape, ¿no? También. ¡Ah, sí es cierto! Cuando están alucinando de... Cuando llega uno de los actores que está trabajando con él, sí, y dice... Timothy Olyphant. Dice, oye, a Timothy Olyphant, que sí. Le dice, oye, escuché que tú habías hecho casting para... El Gran Escape. Para El Gran Escape. Y DiCaprio empieza a alucinar de cómo hubiera sido si no hubiera estado en la película. Y le dice, no, es que... Ah, Víctor, sí. Es que... Y personas que no tienen ni puta idea de qué película es El Gran Escape... Que ni tienen puta idea de quién es McQueen, que pues diga... A lo mejor pueden perderse un poquito de esa referencia. Pueden perderse un poco y no las pueden disfrutar de mejor manera. Y pues bueno, Víctor, la verdad, una película maravillosa. Una película... Que nos hacía falta en el año. Una película, fíjate, yo cuando me enteré que Tarantino iba a abordar este tema o esta época... Yo no me mostré tan entusiasmado, ¿sabes? Yo no sabía cómo le iba a hacer, incluso me sorprendió que fuera... Yo fíjate, en un principio pensé que iba a ser una cuestión un poco más de asesinos en serie, uh-huh. De una cuestión más criminal, uh-huh. Policíaca. Uh-huh. Yo imaginaba más eso. Sí. La verdad, o sea, porque todo empezó, todo el mame hace como 2 años, empezó con que Tarantino estaba haciendo una película acerca de Charles Manson. Sí. Y de los asesinatos. Y de los asesinatos. De los asesinatos de Charles Manson. Y yo dije, pues va a ser una cuestión policíaca. Pero sí. No, más bien es una cuestión histórica. Histórica entre comillas, porque al final no termina no siendo histórica. Pero sí es una cuestión histórica en cuanto a la época, sí. En cuanto pues a la época, a todo sí. Lo que rodea la época. Y pues, Víctor, una película que nos hacía falta en la cartelera, que nos hacía falta en nuestras vidas. Creo que era la película más esperada del año, definitivamente, ahora que la vimos. Ahora creo que sí era así, quizá... Yo sé que no tiene nada que ver una con otra, ni en género, ni nada, pero... ¿Crees que la supere The Irishman en unos 2 meses más? Uf, espero que sí. Es que es De Niro, Pacino, Joe Pesci, Scorsese, o sea... ¿Por qué me preguntas esas cosas, Carlos? Es una gran película, Once Upon a Time in Hollywood. Vayan a verla a pesar de todo lo que ya les contamos. No, y si ya la vieron... Y si ya la vieron, vuelvan a verla. Es que ese es el punto, o sea... No importa, si ya la vieron y con todo lo que les contamos, hay que volver a verla. Porque va a haber muchas cosas, te aseguro, amigos en Eufórico. Sí, que, o sea... Que cuando la veas de nuevo, vas a encontrarle... 10, 15 cosas más que no le habías visto en una primera vista. Son esas películas que no basta la historia, pues. O sea, realmente está la música, están las escenas, está el cómo lo cuenta. Las canciones, cómo las pone en momentos verdaderamente precisos y que encajan a la perfección. Le encanta, ¿sabes? Hay una escena, la escena donde deja por fin Cliff Booth a Jake Cahill en su casa, ¿no? Que lo lleva en su coche. Y se despide, mañana paso por ti, 7:15 y no sé sí. Qué, y sale y se sube a su cochecito, ajá. Rum, rum, rum, lo arranca 3 veces y encaja perfecto con la música que va, con la canción que va a sonar, y son como 3 canciones que suenan antes de que Cliff Booth llegue por fin a su tráiler, sí. No sé, ¿sabes? Hay tantos elementos que realmente es una película muy rica, muy disfrutable, no se vayan con la finta de las malas críticas, es una gran película y si les gusta Tarantino les va a encantar. Efectivamente, Víctor, y pues... Entonces... ¿Qué más que seguirlas recomendando de Once Upon a Time in Hollywood? Y pues síganos, amigos neufóricos, seguimos hablando de cine, nos sí. Vemos la siguiente semana. Esperemos que haya mejores estrenos, esperemos que haya mejores cosas de las que hablar. Sí, creo que se va a estrenar la nueva película de Claire Denis, High Life. ¿Qué otra película viene? No, había otra película, pero bueno, no me acuerdo. A ver si puedes checar antes de despedirnos qué película viene en cartelera la próxima semana, porque de repente creo que había un estreno importante, ¿sabes? Viene Yesterday. Ah, Yesterday, de Danny Boyle. Y viene Angel Has Fallen, la tercera parte de esta serie de películas de acción con Gerard Butler, que primero fue El Olimpo ha caído, luego... Ah, okay. La de Inglaterra ha caído o alguna mamada así, y ahora él ha caído. Y todos han caído, güey, ¿no sabes? Por si te aburriste con Once Upon a Time in Hollywood, pues aquí tienes la nueva película de Gerard Butler para que te entretengas un rato. Comentaremos Yesterday en el próximo episodio. Y High Life. Perfecto. Entonces, mientras tanto, seguimos hablando de cine. Gracias y hasta la próxima.